Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga Manluján, don Marshall, y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal, para las feas de los bateques de Capta Frutas y Colonia La Carmela a granel, para los que, sé sinceros, nunca habéis visto una pastilla de Yumbina, para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudias o trabajas, para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros, para representantes, dependientes y cosas por el estilo que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá, para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros, para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas, y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya un millón de años. Ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque a los labios, a las medias o al sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Uzupi, embajada no oficial del barrio lituano de Uzupis. Te ofrecemos cruzar el río Vilna de la mano de esta troika de bandoleros que difunde sus reflexiones por las ondas sonoras. Emitiendo desde los arrabales sur de la capital del reino para perturbar vuestros tímpanos y vuestras mentes. Os recordamos que ya estamos navegando por las redes: uzupisradio@gmail.com, Radio Uzupis en Facebook y @uzupisradio en Twitter. Danos un fav, hombre. Empezamos. Hoy vamos a hablar de la materia prima más importante en el último siglo, motor de la economía mundial que ha llevado a convertir nuestra especie en una fiera industrial que agota insaciable las riquezas de su entorno, que cada vez necesita consumir más y más recursos, más y más energía, para seguir con su irracional explotación, como su única razón de ser. En beneficio de unos pocos que controlan esta sustancia, y a costa de empobrecer a unos muchos, eso sí, siempre del otro lado del muro, ella ha sido y es causa de crisis, guerras e intervenciones para democratizar pueblos ajenos. Pero no es un cuento tan lejano. Y es que tú misma, que estás escuchando esto a través de unos auriculares de plástico, que estás desplazándote en coche o poniendo detergente en la lavadora con la luz de casa encendida, tu modo de vida depende directa e irremediablemente de este oro negro que esconde recelosa la tierra y explota imprudente el hombre. Hoy hablamos del petróleo. Para ello contamos con Robert y Cacho, que nos van a hablar hoy de las consecuencias políticas, socioeconómicas y medioambientales que tiene la explotación del petróleo y que se han desarrollado en los últimos años. Sí, bueno. Aquí andamos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas y buenas tardes, o buenos días si nos escuchas por la mañana. Claro. Cuando sea. Bueno, Robert, cuéntanos un poco sobre ese motor económico que es el petróleo. Bueno, pues, el motor económico del petróleo, yo no sé, ¿qué contarte del motor económico del petróleo? Porque es un área que, vamos, depende si eres productor o si eres importador neto. Evidentemente es un motor económico... Yo solo consumidor. Exacto. Pues el petróleo pues es una materia prima de las más importantes que se comercian y supone casi todo... Es el recurso que más utilizamos para producir energía. Tú de esto de energía sabes más que yo. Como ingeniero nuclear. ¿Va a salir en todos los programas eso? Sí. Vale, vale. El experto. Expertoso. ¿Cómo la energía se produce a partir de combustibles fósiles, casi todo, ¿no? Supongo. La que utilizamos a nivel industrial o cotidiano, sí, ¿no? Vale, yo estaba seguro, pero por si estáis de acuerdo. Entonces, creo que el petróleo como tal es un recurso estratégico que puede cambiar el curso de los países, y se conoce como recurso estratégico ya de manera bastante clara en 1975, cuando Estados Unidos crea la Reserva Estratégica de Petróleo en respuesta a la guerra del petróleo que habían realizado los países árabes de la OPEP, Organización de Países Exportadores del Petróleo, en consecuencia de la guerra del Yom Kippur, de los países árabes con Egipto y Siria a la cabeza, contra Israel. En 1967, después de muchísimos enfrentamientos, porque los países árabes no reconocían el territorio que Israel estaba ocupando, estaban de acuerdo con el mandato de la ONU, y empiezan a hostigar a Israel, y en respuesta a estos hostigamientos existe la guerra de los 6 días, y se ocupan en los altos del Golán y el Sinaí. Son dos zonas, una de Siria y otra de Egipto, y entre medias, hasta 1973, se genera una ola nacionalista. Egipto empieza a acercarse más a Estados Unidos, Siria permanece unido a la Unión Soviética, porque hay que entender que todo esto está en la Guerra Fría. Y en la guerra que estalla, es una guerra que viene casi forzada por la pobreza, la necesidad del presidente egipcio Sadat de hacer un movimiento populista, ¿no? De mejorar su imagen, de alguna manera. Eso le fuerza, las clases más jóvenes le fuerzan a atacar a Israel. Incluso llega a decir cosas como que, bueno, será la guerra del millón de muertos. ¿No? Como si perdemos nos da igual. Y comparado el material que tenían los egipcios con los israelíes, estábamos hablando de un desnivel bastante grande. Entonces, inteligentemente utilizan una fecha muy señalada para los judíos. También habían estado distrayendo constantemente al ejército de Israel con maniobras en la frontera de ida y alejada. Entonces eso produce un gasto, porque tienes que mover a las tropas. Y evidentemente, si tu material es más sofisticado, tu gasto es mayor que el de un hombre que puede mover, pues, otro tipo de materiales. Entonces Israel de alguna manera empieza a desconfiar de que la hostilidad de Egipto, como si fueran maniobras de distracción. Aprovechando la fecha del Yom Kippur, que es un día sagrado para los judíos, ellos atacan el Sinaí y ocupan Sinaí casi sin resistencia. Y 3 días después viene la respuesta de Israel, ayudado por una serie de potencias extranjeras. En este caso también Estados Unidos y Rusia querían distender la situación, pero... De hecho, has dicho que Egipto movió hilos de acercamiento hacia Egipto, ¿no? Que Egipto y Estados Unidos habían mejorado su relación últimamente. Sí. ¿Cómo se movió Estados Unidos? Ellos, los estadounidenses, querían una estabilidad más y muy pequeño en la zona, no querían un conflicto que pudiera llevarles a enfrentarse directamente a los rusos por algo que ni siquiera... No, es una zona muy importante, el canal de Suez, porque es una zona de paso marítimo muy importante donde se necesita que haya algo estable, ¿no? Porque es obligatorio que pasen por ahí. Geográficamente es así, el canal de Suez es un punto estratégico mundial, y bueno, el Sinaí había sido ocupado ilegalmente. El asunto es que después de la guerra de los 6 días hubo un momento de buen rollo, por decirlo de alguna manera, entre Israel y Egipto, donde se pacificó la historia, pero hicieron las paces, hicieron un tratado de paz entre ambos, y con Siria también, devolviendo los altos de Golán y el Sinaí, y le informaron a Estados Unidos del tratado, y dentro del tratado había una cláusula que decía que eran los estadounidenses los que tenían que avisar a Siria y Egipto. Pero Israel en ningún momento avisó a Estados Unidos que ellos tenían que avisar a Egipto y a Siria de que las provincias de Siria y del Sinaí y el Tanto del Golán les tenían que ser devueltas. Entonces estuvieron durante un tiempo en un enfrentamiento, hasta 1973 estuvieron en un enfrentamiento por algo que realmente, o sea, si os ponéis a imaginar, hasta que esto sucede, esto es un juego de disfraces de Israel, hasta que alguien reacciona y dice, oye, esto a qué se debe, ¿no? Y se intenta poner paz con cuerpos de la ONU entre medias. Bueno, esa situación nos lleva a un punto inicial de lo que es la crisis del petróleo. ¿Y por qué es una crisis? Porque ese es un punto inicial de una crisis del petróleo, pero que también es una crisis mundial. En 1973 ocurren varias situaciones por esa época. Una es el cambio al sistema fiduciario y monetario, ¿no? El abandono del patrón oro. Una hiperinflación debido a la sobrecreación de moneda a nivel mundial. Todos los bancos centrales producen mucha moneda para evitar casos de colapso. Y eso genera una deuda, una inflación, bueno, una situación muy, muy jodida para la economía de todo el mundo a nivel global. Y a la vez, en respuesta a esta guerra del Yom Kippur, donde los árabes habían sido totalmente devastados por los israelíes y les había herido el orgullo como pueblo, reaccionan a través de la OPEP, sancionando a Estados Unidos y a los países que habían participado en la guerra al lado de Irán, de Israel, perdón, con el corte de las exportaciones. Esta situación, en una situación con la curva y la demanda, bueno, los que creen en la curva de la oferta y la demanda, que es inversa. ¿Ese tipo de sanciones son más a nivel informativo o hay algún tipo de diálogo o negociación? ¿O simplemente dicen, vamos a cortar el grifo y ya está? No. Había sido una reunión secreta entre los países árabes que pertenecen dentro de la OPEP, que forman un lobby dentro de la OPEP, que se llama el lobby Organización de Países Árabes Exportadores del Petróleo. ¿Vale? Y están incluidos dentro de la misma organización. Y esto hizo que el precio del barril, de valer $3... un barril de petróleo pasará a valer $12. El cambio, imaginaros lo que sucede a nivel económico cuando se cuadriplica el precio de un barril. Suponiendo, por ejemplo, que para refinar un barril, con la tecnología de hoy, un barril de gasolina, se necesitan 2 barriles de crudo. Hubo tan desabastecimiento en Estados Unidos y en Holanda que se fijaron racionamientos de gasolina. Las matrículas impares podían rellenar los... A lo Carmena. Sí, pero no de circulación, no racionamiento de circulación, sino de poder ir a comprar gasolfa a la gasolinera. Y, bueno, a nivel macroeconómico hay una inflación porque las industrias que necesitan de esa materia, por ejemplo, la gasolina de las empresas de distribución, logísticas, o agencias de viajes, o sea, compañías de vuelo, aerolíneas. Esa gente ya empieza a ver que el petróleo, la materia prima, depende de lo que diga un cártel o una organización de países exportadores y que los precios son volátiles. Es decir, que ya no pueden confiar de que el precio mañana no sea el triple y tienen que empezar a acumular y hacer sus propias reservas de petróleo. Y esto es lo que lleva a que en 1975 y posteriormente en 1977 se lancen planes de la reserva estratégica del petróleo en Estados Unidos y la creación del Departamento de Energía. A la vez, este proceso viene de otro proceso anterior, que es el de nacionalización de las antiguas empresas que habían estado extrayendo la materia prima de manera a través de la colonización, la guerra y el imperio. ¿No? Esta capacidad que tenía Estados Unidos, Reino Unido y Holanda a través de sus diferentes empresas con corporaciones público-privadas como BP o Royal Shell Dutch, por un lado, y luego la Standard Oil americana dividida en las grandes compañías Exxon, Chevron, Aramco, ¿no? Habían estado expoliando ese petróleo a unos precios muy bajos. Se niegan a renegociar los precios, se niegan a reconocer que el petróleo es de la persona, de ese estado y de ese territorio que forman una soberanía. Bueno, en general, se niegan a reconocer la soberanía de esos territorios, de esos pueblos y de esos estados. Y hay una corriente de nacionalizaciones de compañías grandes. Aramco, poco a poco, hasta 1980, está siendo comprado por participaciones de Arabia Saudí hasta que la nacionaliza completamente. Y es la principal compañía del mundo, valorada en $1 trillón, por encima, muy muy por encima de la segunda compañía más grande del mundo, que sería Exxon. Trillones de los nuestros, bueno, en realidad da igual porque yo no entiendo ya. No, US dollars. y US dólares son trillones de los malos. De los flojos. De los flojos. Pero, y sin embargo, es una cantidad muy enorme. Sí, sí. Y el peso de Arabia Saudí es brutal en la OPEP. Es, las decisiones que toma esta nación son muy fuertes. Vale, pues de esa ola se crea el lobby por la afrenta de Israel, crea la crisis de del petróleo en el 73, que se repite en el 79. Y los precios empiezan de 3 dólares el barril en 1971 hasta 12 dólares el barril después de esta crisis del petróleo, y luego vuelve a subir en 1979. Posteriormente se empieza, imagínate, la economía en 10 años, con toda la crisis de la hiperinflación de la moneda, acumulas la inflación del crecimiento de la materia prima que mueve absolutamente todo. Acabaron con los 30 años dorados. Claro, y por supuesto la economía mundial, y sobre todo los países de importadores netos de este petróleo, se resintió muchísimo, muchísimo. Somos dependientes del petróleo, y como dependientes del petróleo, seguramente estaba pensando mientras hablaba que tal vez si nosotros dejáramos de depender del petróleo debido al impacto que hemos tenido por estas políticas del cartel de la OPEP y pasáramos a otro tipo de energías, la recuperación económica podría ser brutal, porque nosotros ya no tendríamos esa inflación que viene de esta guerra de precios. Lo que pasa es que entre medias de esta guerra de precios están los especuladores. Y hay mucha gente interesada en que el precio sea volátil. No que suba, sino que sea volátil. Que cambie rápido. Porque puedes apostar a la alta o a la baja. Efectivamente. Puedes apostar a que se va a perder dinero. Y ganar dinero de la pérdida del mismo. Claro, pero la siguiente gran ola de especulación viene en 1980 con la guerra de Irán-Irak, que el precio del petróleo llega a valer 40 dólares. Estamos hablando de que a finales del 73 se había cuatriplicado el precio de 3 dólares a 12, y en 1980 llega a 39. En 10 años se había multiplicado por 10. Eso supone la ruina de las economías. Ahí es donde viene ya el neoliberalismo. Es muy, muy importante para el estudio, supongo, que para mí, desde el punto de vista de la importancia geopolítica del petróleo, es muy importante estudiar las guerras que están vinculadas a este petróleo. Y por eso me gustaría que, sí, hablamos de la guerra de Irán-Irak, pero también hay que entender las diferentes guerras con Irak. Luego podríamos hablar también de las implicaciones sirias y también de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Azerbaiyán en los años 90 con la BP, porque también es una guerra encubierta donde hay una dictadura. Pero en estos años 80, debido a esta inflación y a esta subida del precio del petróleo que hace imposible para las familias soportar la carga, surgen las teorías ecologistas y de abandonar el consumo. Posmaterialismo de saco. Sí. Pero es una cosa que se va a repetir. Porque después, posteriormente, ha sido en los años. Ya si pasamos a la siguiente década, este crecimiento de precios a lo mejor ha sido un poco estable. En una época, en los 90, tuvo una subida hasta los 60 o por ahí o más el precio del petróleo. Pero luego se ha mantenido estable por los 20 dólares el barril. Hasta el año 2005, que empezó a crecer como una locura. Y no exactamente por lo que pensamos. Que siempre te pueden decir la guerra de Irak. Pero no, es una serie de cosas muy grandes que pasan a nivel macroeconómico. Incluso fenómenos naturales como el Katrina. Donde el Golfo de México azotó, famoso por las muertes que hubo en la ciudad de Nueva Orleans. Y azotó la zona donde están la gran mayoría de las refinerías. Igual que ha pasado ahora con el huracán Harvey. Eso iba a comentar ahora. Al final, limitas la producción y el hecho de que haya menos producción hace que eleve el precio, ¿verdad? Que ya no solo es la guerra de Irak, sino que va acompañado de... Es una cosa en la cual tú tienes unas refinerías que pueden producir, lo que no pueden venir son barcos a sacarte el crudo, y tú tienes unas reservas de crudo y empiezas a producir más gasolina. O sea, luego... Hay una serie de cuestiones de demanda y oferta, ¿no? Que lo que hace es que tú demandes más crudo del que vayas a tener en ese momento, pero hay un exceso de gasolina. Entonces, de alguna manera, la economía también por ahí castiga a las familias, ¿no? Hay un momento de también de... Y depende de la demanda que haya, no solamente. Los precios han crecido sobre todo en 2005 a 2000, a 2009, 2000, porque luego ha habido movimientos. Ha sido por el crecimiento de economías como Brasil, como China, como India, como Rusia, que han estimulado la economía global. Pero es más importante entender que la guerra de Irak, como guerra del petróleo, se hizo por muchas razones, pero que no tenían que ver con el precio del petróleo. Por ejemplo, con tener un puesto de facto en la OPEP, como Estados Unidos pudo gozar en 2005. Creo que es el año. A ver si me voy a equivocar, me tiro un triple, pero creo que es el 2005. Sí, que eso en definitiva es que al final la OPEP estaba haciendo, entre comillas, la guerra a Estados Unidos, porque Estados Unidos no era un productor fuerte en esa época. Que exacto. Precisamente ahora es lo que está haciendo, ser el segundo productor mundo. Viene de estrellarse. Claro. Sí, sí. O sea, tener un voto dentro de la OPEP poniendo a dedo al presidente de Irak, eso le facilitaba dinamitar las decisiones, etcétera, etcétera. Sí. Hay un artículo muy bueno que nunca recuerdo el nombre, pero siempre que hablo de esto lo cito. Es un artículo del Foreign Affairs que habla de cómo esa lucha que hubo entre la administración Bush y el ejército de Estados Unidos y los dos modelos que plantearon de recuperación de la democracia en Irak. Y no como uno llega a Bagdad y lo primero que pone es la bolsa de Bagdad, que no tenía ni electricidad para encender los paneles de la bolsa y estaban puestos ahí los numeritos, incluso había tiroteos por dentro de la bolsa que estaba vacía, nadie podía ir, no servía de nada, no se podía ni siquiera encender las luces. Que fuese Rodrigo Rato con la campanita y abriese esa bolsa bien, como con Bankia. Efectivamente, Rodrigo Rato ahí hubiera encontrado trabajo seguro. Es un fantasma increíble, ahí, como el fantasma de la bolsa, sería la nueva ópera. Moviendo ahí a lo American Beauty. Y bueno, y el control de la producción de Irak. El control de la producción y también un método de que las empresas americanas consiguieran licencias para entrar dentro de Irak, que Irak era un lugar donde se había nacionalizado el petróleo. Entonces, esto tiene unas consecuencias a nivel geopolítico muy grandes. El primer efecto que tiene a nivel geopolítico de la destrucción de Irak es acompañada de los precios de subida de los precios del petróleo, es que las empresas petroleras empiezan a acumular muchas ganancias. Aparte de que habían crecido, son empresas inimaginablemente enormes, con un personal que no nadie se puede imaginar, como si fueran países literales, son jefes de estado los presidentes de esas empresas al mismo nivel y se plantan en un país y tienen el mismo reconocimiento. Viajan y hablan con los presidentes directamente, sin esperar, como en el caso de BP en Azerbaiyán. No tienen... Resumiendo. El caso es que este crecimiento de la demanda, de repente este paro en la distribución, en la producción de petróleo de Irak, y también acompañado del Katrina, de una serie de fenómenos y la especulación que siempre está detrás, hace que el precio vuelva a subir. Y vuelva a subir a unos niveles cerca de los $60. Hemos estado viendo ya 2009 unos precios desorbitados y este precio llega a estar hasta en $160. Eso te iba a decir, me sonaba a mí que estaba por más de 150. Sí, $160, pero ya esto es un crecimiento que se va dando. Mientras tanto, lo que hay es un cambio de ruta en la mentalidad americana. Obama entra en el gobierno y Obama rescata una vieja idea de Kissinger, que era un plan de independencia energética. Pero Obama lo diseña para aprovechar la nueva tecnología, a la vez que defendía el discurso del cambio climático, etc. Obama comete dos crímenes contra la humanidad. El primero es el Nobel. Doblar la cantidad de petróleo que acumula la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos. Una pregunta, ¿la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos es estanca? Es decir, ¿tenemos para X días? Porque creo que no son más de días, que ni siquiera llega el mes, ¿o simplemente siempre van acumulando cada vez más y más y más? No, no, es que ahora están soltando cada vez más y más, poco a poco. Están deshaciéndose, desinflándola, porque esta, como todas las crisis económicas, como dice Marx, vienen de la sobreproducción. Y esta no se escapa de eso. El auge económico que facilita el crecimiento de precios, con el incentivo de ciertas políticas de Obama sobre unas zonas en Texas y en Dakota del Norte y en otro un lugar, que es el Ford, donde existe estas tierras con un petróleo esquisto, exacto, y con ciertas técnicas pues empiezan a explotarlo, y el fracking supone una cuarta revolución energética en el mundo, que es un burbujote. Aparte de todas las implicaciones medioambientales que tiene, es un burbujote. Claro, porque el fracking es barato al comienzo, y como además hubo un crecimiento de la demanda de los productos que utilizan para el fracking, por ejemplo, arenas, las arenas de fracking son súper importantes, y como hubo tanta demanda bajó mucho el precio. Lo que hizo fue extender este ola de beneficios, extender las inversiones de compañías en el fracking por todo estas zonas, Texas, Dakota del Norte. Y estas compañías produjeron más petróleo de baja calidad, por decirlo de alguna manera, que es el BTI, el VTI americano, e inundaron el mercado del petróleo con un petróleo que nadie podía consumir. Esta crisis se va notando a partir del año 2010, porque todo el mundo empieza a ver lo que está sucediendo con la producción de petróleo en fracking. Y ahí comienza la guerra de Libia. Chan. La guerra de Libia es muy importante para entender cómo Estados Unidos, es decir, Obama, el que había diseñado el plan para doblar la estrategia de petróleo y crear el incentivo a estas compañías de la industria del fracking, que es más limpio, según ellos. Ha puesto comillas. Bueno, algún día estudiaremos eso. Sí, esto es una estupidez que dice mucho, ¿eh? Que es más limpio. Sí, por supuesto, pero sí, no lo es. Luego nos cuentas cómo es todo el tema esto, ¿eh? De las bituminosas y demás que se utilizan, todas esas técnicas que venden ahora, pues bueno. El caso es que la tecnología de aguas profundas, el deep water, el cemento, que utilizan empresas como Halliburton, empresas que intentan hacer un conglomerado enorme con una adquisición de Baker Hughes, que es parada como Trust en 2013 o así, 2014, producen el mayor escándalo medioambiental en el Golfo de México, que fue la fuga de petróleo en la plataforma de BP. Sí. Que es el mayor desastre medioambiental, y fue debido a la tecnología del fracking ineficaz, y todavía peor, a la ineficiencia de estas compañías que pretendían tener grandes beneficios en un mercado muy volátil. Y evidentemente, cuando hay una sobreoferta, debido a la sobreproducción, por el auge, el deseo, la avaricia, pero también por cálculos racionales, si te da más dinero, pues inviertes ahí. Es lo que hace que la sobreproducción hunda los precios del petróleo. Pero antes viene la guerra de Siria, estábamos hablando. De esa manera, Estados Unidos asegura un mercado. Porque durante 2011, cuando hay la guerra de Siria, donde la participación fundamental es de países europeos, la producción siria desciende muchísimo, hasta niveles de los años 70. Entonces, esa paralización de la producción en Libia, perdón, no he dicho Siria, es Libia, perdonad. Eso estaba pensando, digo, yo juraría que estamos hablando de... No, Libia, perdonad. De Libia. Libia, que es uno de los principales actores de la OPEP, además por su posición rocambolesca muchas veces, o incluso mártir. Libia deja paralizada su producción, y ahí es donde entra el mercado americano a vender lo que Libia ha dejado de producir. Una pregunta. Libia, más que petróleo en cantidad de reservas, es más potente en reservas de gas natural, ¿o no? Libia tenía una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Vale. Ok. Sí. Esto viene Libia, de un país con un índice de desarrollo humano muy por encima de lo que se espera de un país petrolero. Porque es muy, muy, muy curioso que todos los países petroleros, a pesar de ser gobiernos muy queridos, carismáticos, siempre hay una desigualdad social brutal. Y son países ricos, pero de una élite. Y además una élite que descaradamente oculta su dinero en Occidente. Y luego van a las reuniones de la OPEP y se enfrentan a Occidente. En la guerra de... Una cosa curiosa, antes hemos hablado, para que veáis este elemento contradictorio. En la guerra del Yom Kippur, también luchó Corea del Norte con 20 soldados y Cuba contra Israel. Hubo una coalición mundial, para que veáis, es una cosa que va más allá de... Pero, ¿qué era más testimonial como movimiento? No, 4.000 ficha soldados. Política. ¿Has dicho 4.000 o 20? 4.000 soldados. Vale. 20 soldados de Corea del Norte y 4.000 soldados Cuba. O 1.500, no sé, entre 1.500 y 4.000 hay una gran franja. Pero esto es lo que tiene tirarse otro triple. Estoy en plan Sergi Yul. Sí, así tampoco el nombre. Bueno, esta caída de los precios del petróleo debido a la producción en exceso de estas empresas de fracking. Y voy a ir más rápido ahora porque quiero meter una cosa importante y quiero que me dé tiempo. Esto es que los precios descienden. Entonces estamos durante dos años, desde 2014, los precios descienden, pero acompañado por una decisión del propio presidente Barack Obama, que es incrementar el valor del dólar. Y como el barril de petróleo se hace en dólares, al tener un sobrecoste al cambiar de tu divisa, de tu moneda a la otra divisa, al dólar, para comprar barriles de petróleo, se genera una caída de la demanda porque hay un coste que tú no quieres asumir y que esto te hace tener pérdidas. Esta caída de la demanda, pues pasa de valer el petróleo $140 a valer $30. Y claro, imaginaros, países de la OPEP cuyo déficit fiscal es enorme, enorme. Dependen fundamentalmente de la extracción, de la exportación del petróleo, de los intereses que ponen a las refinerías, de las licencias de petróleo. Las compañías, si no tienen petróleo, paralizan la extracción, si el petróleo no es rentable. Y se van. Luego volverán. Sí, pero en definitiva lo que estás queriendo decir es que es una contradicción muy grande el hecho de querer tener una moneda fuerte pero a la vez ser exportador o productor de petróleo, ¿verdad? Sí. ¿Es donde queremos llegar? Es una cosa que... el efecto que produjo un dólar fuerte fue que cayó el precio del petróleo. Al caer el precio del petróleo, las economías dependientes del petróleo se hunden. Y precisamente estos países de la OPEP, lo que les lleva a generar una alianza mundial en torno a la producción del petróleo para controlar, en una especie de horda neoliberal que cree en la curva de la oferta y la demanda, que establece el valor del precio. No, eso, bueno, cada uno tiene su teoría. Hay teorías de diferentes... Yo tampoco soy un experto. Me estoy tirando también aquí... Yo no sé cómo este hombre que es ingeniero nuclear. Pero en esta medición de la producción, de las exportaciones, importaciones netas, de a dónde dirigimos el tráfico, muchas veces vigilando cómo son los reportes de la Agencia Internacional de la Energía, que los reportes de la Agencia Internacional de la Energía nunca coinciden semanalmente a mensualmente, misteriosamente. Hay como un desfase de las predicciones semanales a las predicciones mensuales. Hay un juego como de números para que esos tíos que hacen los cálculos de cuál es la producción mundial y cuál es la demanda mundial, les salga que hay más demanda que producción. Una pregunta. ¿Esos tíos cómo saben cuál es la producción mundial? Que esto es curioso. Ah, pues están... se pasan el día delante de Google Maps, que tiene una aplicación que rastrea los barcos y además tienen establecidos pues controles en todos los estrechos para ver qué barcos pasan por los estrechos, y a través de las fotos satélite miran las sombras que se forman en los barcos, y así ven cuánto hundido está el barco en el fondo, y así calculan la, dependiendo del modelo del barco, cuál es la cantidad de petróleo. Me los imagino llenando los barcos de piedras solo por joder, ¿verdad? Bueno, yo creo que llevan otras cosas también en esos barcos. Para los de las lecheras, ¿no? Bueno, las recomendaciones que van de la OPEP hasta ahora van por lecheras. Sí, sí. Yo les veo a los de la OPEP con la Policía Nacional ahí haciendo un diálogo. Vamos a bajar el precio del petróleo. A porrazo el barril. Bueno, volviendo a la seriedad. Entonces, este bombardeo sobre el precio del petróleo, de la sobreproducción, ha hecho que los países árabes, junto con Venezuela, con Kazajistán, Bahrein, países que no están en la OPEP, como Omán creo que no está en la OPEP, países africanos muy importantes como Nigeria, que sí está en la OPEP, también Libia, que a pesar de estar en la OPEP, como es un país dividido, no hay una autoridad central que diga esto, yo controlo todo el petróleo, hay diferentes zonas. Y esta unidad ha forzado a dejar de producir lo que ellos necesitarían para satisfacer sus necesidades, como ingresos fiscales, con el fin de elevar los precios del petróleo, porque los precios del petróleo no les salen rentables. Este pacto, pues, él ha elevado los precios y los está intentando, como de alguna manera, estabilizar. Pero claro, aquí quedan dos ejes muy importantes en esta guerra de precios, que son países, fundamentalmente Libia. Porque Libia, gracias a las compañías europeas... ¿Quién es el presidente de Libia? El presidente de Libia es... no recuerdo el nombre, pero es un primer ministro y tampoco es el reconocido, literalmente. Porque hay una autoridad muy importante en un lado, en el este, y otra autoridad muy importante en el oeste. Y ambas tienen una reunión importante en 2018 para fijar los límites de las elecciones democráticas para elegir al presidente de Libia y reunificar el país. El candidato ruso es un general que se llama Haftar. Y es un tío militar, rollo Gaddafi, un poco excéntrico, y próximo a las milicias del ISIS. O sea que sus milicias siempre están en guerra con la gente del ISIS que está en Libia. Y bueno... Por el otro lado hay una coalición, ahí es donde está la zona del Sahara, que es donde se produce el petróleo. Y ahí hay una coalición, pues, de países, diferentes países, con la ONU, y hay un primer ministro, no recuerdo el nombre. Pero, si no me equivoco, ese primer ministro es asesor de Repsol, ¿no? No, esa es la única institución que mantiene de alguna manera su poder en todo Libia, es la Corporación Nacional del Petróleo, que es la antigua empresa nacionalizada de Libia. Y esta figura, Mustafa Sanaya, es muy importante porque, además de ser el principal director de la única institución que mantiene el orden y que da el dinero necesario para que se haga la reconstrucción de Libia, es portavoz de la empresa Repsol, que es la empresa española que, por supuesto, no está ahí haciendo amigos. Lo que sí han hecho ha sido recuperar la producción de cómo estaba antes a recuperarla a la producción anterior, lo cual ha creado un lío terrible en el mundo, porque estamos diciendo que la demanda de Estados Unidos la había absorbido la guerra de Libia, la bajada de producción en Libia, y ahora de repente hay otra vez más petróleo del que el mundo necesita. Esto supone una crisis del petróleo muy importante para los otros países, pero a la vez a nosotros nos perjudica medioambientalmente, nos perjudica en investigación, nos perjudica en proyectos de la ONU, a nivel nacional también nos va a perjudicar por todo el abandono de la ciencia. ¿Por qué? Porque a precios baratos del petróleo se va a consumir petróleo. La investigación más importante que se ha hecho en renovables, en renovables

y la lluvia así abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilonia, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera, me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Radio Fupis. Bueno, pero no todo van a ser las consecuencias económicas y no todo va a ser el dinero, porque ahora Cacho parece que nos va a hablar aquí un poco de las implicaciones medioambientales que ya hemos tenido y que tendremos en un futuro sobre la explotación de esta materia prima, ¿no? Bueno, pues allá vamos, que estoy que hecho humo. Que, bueno, pues como estábamos diciendo, hemos puesto las cartas sobre la mesa previamente, contando cómo el petróleo es tan importante a la hora de definir las políticas a nivel mundial y cómo puede llegar a estar impregnado en todas nuestras vidas y, en definitiva, cómo lo sufrimos desde abajo. Porque aunque no lo hayamos hecho una crítica directa, con soslayo podemos sobreentender cómo todo esto puede afectar a la vida de las personas que vivimos abajo, a la sombra de todos estos movimientos, de la gente que tiene el poder o que juega con el poder y tiene esas guerras clasistas de relacionadas con el petróleo. Ya no solo que el hecho de este juego de forma normal nos afecte a nuestra vida diaria a nivel social, a nivel de nuestro poder adquisitivo y de cómo estén las economías, el precio del pan y el precio de nuestra fuerza de trabajo, sino que también tiene unas implicaciones medioambientales muy fuertes. Y aquí ya estamos hablando de otro nivel, porque estas implicaciones medioambientales, por supuesto, también tienen implicaciones a nivel social y a nivel económico. Entonces, el hecho de que durante los 200 últimos años el desarrollo tecnológico se haya fundado principalmente en directa o indirectamente en el petróleo en sí, tanto en la extracción, en el tratamiento, en el procesamiento y en el uso de las diferentes procesos elaborados del petróleo, produce una carga de emisiones principalmente de CO2 a la atmósfera que son súper importantes. Bueno, como ya sabemos, ¿no? Estamos sufriendo el cambio climático y además, que es de lo que vamos a hablar, y además ya no sé si es una histeria colectiva, pero yo creo que lo tenemos cada vez más a la orden del día hablándolo y efectivamente estamos sufriendo ya consecuencias primarias y un poco sutiles. En definitiva, la quema de combustibles fósiles por toda la industria que rodea el petróleo hace que aumenten estas concentraciones de CO2 y que los datos dicen que efectivamente está habiendo un calentamiento tangible del planeta. El CO2 en la atmósfera lo que hace principalmente es que de los rayos de luz que llegan hasta la superficie de la Tierra son reflejados y rebotan hacia el espacio, digamos. Lo que pasa es que una parte importante de ellos vuelve a rebotar y se quedan dentro de la atmósfera. Esto hace que se produzca un calentamiento mayor. Y este calentamiento, que digamos que pueda ser la causa inicial, va acompañado de unas consecuencias que a su vez son causas, otra vez, porque se crean una serie de retroalimentaciones positivas que hacen que poco a poco se vaya calentando más el planeta y más y más. No es un proceso que veamos de un día para otro, de hecho llevamos emitiendo CO2 a la atmósfera históricamente toneladas al año y durante mucho tiempo no se han visto cambios demasiado apreciables, al menos en la vida cotidiana, pero efectivamente cada vez los vamos a sufrir más y en los últimos 100 años creo que son unos 1,6 grados, 1,7 grados, lo que se ha calentado el planeta respecto a la media de piñones de años anteriormente. Piñones es un concepto súper... Piñones de miñones. Piñones, es súper... Entonces, en las predicciones que hay ahora mismo dicen que aproximadamente, bueno, si nos vamos a los valores medios de las predicciones, teniendo en cuenta el error, pues a la media, en aproximadamente 15-20 años se habrá subido 1,5 grados la temperatura del planeta. ¿Qué puede significar esto? En lo primero, los polos. Un apunte. Esas predicciones, en teoría suponiendo que vamos a mantener nuestro consumo de petróleo y de gases de efecto invernadero exactamente como los estamos teniendo ahora. O sea, que no va a haber ningún cambio. No, supuestamente esas predicciones se hacen teniendo en cuenta el aumento relativo que hay cada año, o bueno, el aumento absoluto que hay un año respecto al anterior, que es una curva que hasta ahora está siendo exponencial en la producción de... Vale, pero suponiendo que sigamos en esta misma dinámica, ¿no? Eso es, suponiendo. Lo que pasa que es una cosa curiosa, que de hecho es un argumento que usan muchos negacionistas o muchos... gente que no le interesa que salte la alarma en esta línea, sectores, que es que esa curva se está empezando a estabilizar como si estuviese llegando a una especie de asíntota en los últimos 2-3 años. Entonces es un argumento engañoso el que están usando, que es el que dicen, no, pero es que en los 2-3 años prácticamente se han emitido las mismas emisiones de CO2 cuando estábamos en un modelo creciente de emisiones de CO2. Entonces ya no vamos a emitir más CO2 a la atmósfera del que se está emitiendo. La parte que no te cuentan dentro de este argumento es que tú todos los años sigues emitiendo toneladas y toneladas y toneladas, claro, de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y que se acumula. Que en términos relativos es igual y no hay un crecimiento, pero en términos absolutos estás emitiendo las mismas cantidades de CO2, claro, a la atmósfera. Claro. Entonces, que a lo mejor no sería en 10 años, pero sí en 20, cuando íbamos a ver consecuencias ya radicales. Hablando de forma un poquito más concreta de estas consecuencias... ¿Por qué hablamos de grado y medio o de 2 grados a la hora de poner un número a, Dios mío, va a llegar el colapso natural ahora mismo? Taibo está en su búnker esperando el colapso. Ha escrito 3 libros mientras tanto. Bueno, no podemos pedir donaciones porque si no los de iVoox nos cobran, pero solo tenemos 2 micros, ¿vale? Y somos 3 personas, somos una troika ahora mismo. ¿Por qué 1 grado o 2 ahora mismo? Porque se habla de 1 grado o 2 de calentamiento. Porque se calcula que cuando suba ese 1,5 o 2 grados, los polos van a llegar a derretirse del todo. ¿Qué supone que los polos lleguen a derretirse del todo en invierno? De hecho, este año ha alcanzado los máximos históricos de superficie de polo. Pues que queda congelada y también que se ha descongelado, porque eso en definitiva produce el calentamiento del planeta también como un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Esto es un efecto que se puede parar en algún momento o es una cadena que es, no, ya está ahí? ¿En el calentamiento te refieres? Sí. Bueno, eso es un poco a lo que pretendía llegar un poquito después de hablar de las causas, pero si no dejamos de emitir CO2, de llegar a reducir las emisiones de CO2 a cero, en aproximadamente 15, 20 años, me da igual 10, porque yo las últimas informaciones que he estado leyendo esta semana hablan de 6, 5 años, las más pesimistas, pero están hablando de 20, 22, las más optimistas, dentro de los modelos, sí, que hay. Al cabo... Y también hay que tener en cuenta que los modelos que había desde los últimos, de los 70, que se empezaron a hacer este tipo de estudios, y los que ha habido sucesivamente con más rigor y demás, todos han fallado a la baja. Es decir, que las emisiones han aumentado más de lo que predecían estos modelos y el calentamiento ha sido mayor también del que estos modelos decían. Entonces, tampoco es una locura que de aquí a 5 a 6 años, en los peores escenarios, nos encontremos con que efectivamente los polos se terminen de derretir. Eso es súper importante por estos mecanismos de retroalimentación positiva de los que estoy hablando, porque los polos ejercen una función muy importante en contra de ese calentamiento porque reflejan muchísimo mejor los rayos que llegan desde el espacio, desde el sol. Entonces, que lo refleje mejor, hace que absorba menos energía y por tanto calor la Tierra. Fundamentalmente los océanos son los que absorben más calor porque tienen tonos oscuros. El proceso se llama albedo, el proceso por el cual se produce esta reflexión de los rayos se llama albedo. Pero ya no solo eso, sino que el permafrost, por este calentamiento acumulado, el permafrost son las capas de suelo que hay por las zonas de Siberia, de Alaska, etcétera, que llevan congeladas millones de años, en los cuales la atmósfera de esas épocas tenía concentraciones muy altas de metano. Ese metano y ese CO2, que también está concentrado en el permafrost, está acumulado, digamos, se está liberando a la atmósfera. El metano tiene un 86 veces más capacidad de efecto invernadero que el CO2, que es una salvajada. Pues fantástico. Sí, fantástico. Y entre las vacas que nos comemos, o que os coméis, que se producen en Nueva Zelanda, que tienen un ratio de... Bueno, en Nueva Zelanda y en todos los lados, pero es curioso el dato de Nueva Zelanda, que dice que las emisiones de metano per cápita son de las más altas del mundo. Y Argentina, pues tiene que ir por ahí. Pues probablemente también, pero Argentina tiene ahí también. Digamos que es un territorio muy extenso. Yo creo que este dato no lo sé, pero probablemente si relativizamos vaca metro cuadrado, haya bastantes más en Nueva Zelanda. O hombre, más que en Asturias. Está clarísimo. Y en Galicia, tío. Sí. Entonces, pues esta serie de causas que se van creando, por ejemplo, el hecho de que se descongelen los polos hace que el agua de los océanos se caliente más porque tiene más capacidad para absorber esta radiación y está modificando las corrientes marinas. Una de las más importantes es la corriente termohalina, que es una, si no me equivoco, va por el Pacífico y pues es una corriente de agua fría que se hunde y luego vuelve a subir y determina una parte importante de los patrones climáticos que ocurren a unas latitudes medias, medio altas, digamos. Y claro, el clima es un sistema, se llama sistema dinámico complejo, que se rige por teoría del caos. Y en el momento en el que empiecen a pasar estas cosas no vamos a ser capaces siquiera de predecir, porque no hemos estado en escenarios parecidos, no vamos a ser capaces de predecir qué va a pasar con el clima. Ya, es bastante complicado predecir la meteorología, o sea que cuando pasen cosas que ni siquiera hemos visto... Eso es. A ver. Entonces nos vamos a encontrar ante problemas importantes. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a provocar guerras? Cada vez hay más refugiados climáticos, que todavía no es un... Creo que todavía no es un término que esté reconocido a nivel internacional o a nivel de institución, pero efectivamente cada vez hay más refugiados climáticos y pues va a ser una de las principales causas de que yo creo que fundamentalmente vamos a sufrir las sociedades de base. Esto planteo. Con sociedades de base te refieres a los que vivan a nivel de mar. Vale, quizá no sea el término mejor escogido, ¿no? Pero los pringados de la vida. Ah. Y mira que nosotros no somos los que hemos tenido peor suerte. Al final esto va a tener implicaciones a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Y tiene pinta de que los de siempre se aprovecharán y jugarán con ello, claro, en esa dinámica. Cierto. Para quien no lo sepa, Enron, esa macroempresa que se dedicaba a distribuir energía por Estados Unidos, una de las cosas con las que terminó especulando en esta deriva de estafa que se montó fue con el cambio climático. Apostaban si había tormentas y como si fuera la bolsa. Y un mundo que puede volver a repetirse perfectamente con el cambio climático. No me extrañaría ver una casa de apuestas a ver si se hunde una isla o... Bueno, en fin, lo que sea, especular. Pues sí. Al final estamos ante un escenario que es potencialmente catastrófico y, bueno, es decir, tenemos que acabar con esta locura del petróleo, ¿no? Mi propuesta es que hay que llegar a emisiones cero. Y entiendo que según cuál es la deriva del mundo, esto es utópico o distópico, no sé qué me atrevería a decir, pero tenemos que darnos prisa, es un reto al que nos tenemos que enfrentar de aquí en adelante rapidísimamente, lo tenemos que abordar ya. Pues si te parece distópico, imagínate que el cambio climático es verdad que nos está afectando a todo el mundo, pero está afectando sobre todo a las sociedades más débiles, a estados que han sido colonizados, las desertizaciones, la erosión, ¿verdad? Tal vez me equivoco. Es que yo he leído sobre esto últimamente y me parece un punto clave el hecho de admitir que el cambio climático es provocado principalmente por las potencias que se benefician de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, de las grandes potencias de la Primera Guerra Mundial, de los grandes imperios que hay detrás de todo esto. Y claro, de repente estos estados se ven con la necesidad de adaptarse a unas normas de un acuerdo de París para que las emisiones no perjudiquen el medio ambiente. Bueno, debo hacer una anotación, y es que el acuerdo de París, bueno, a mí me parece una lavada de cara para empezar. De hecho, casi todos los patrocinadores eran empresas tochas energéticas o con tentáculos puestos sobre todos estos, sobre todo a la economía del petróleo. Y aparte, otra cosa importante es que no es vinculante. Pero todos estos acuerdos que se han hecho con el clima, o sea, y tratados y demás, siempre han sido una lavada de cara y que además no vale para absolutamente nada. Mira lo de las emisiones y que luego se las podían comprar entre estados. O sea, es que te mean en la cara directamente. O sea, nadie está comprometido con el problema de verdad. No, desde luego a nivel institucional no. Hubo... La propuesta de Yasuní estaba interesante porque Yasuní era una especie de subasta para no extraer el petróleo. Es decir, vamos a ver, este petróleo está valorado en esta cantidad de dinero. Si no lo extraigo, no emitimos en conjunto, da igual dónde se gaste, no emitimos tanta cantidad de CO2. Y esto se va a pagar en un futuro si es emitido. Por lo tanto, no lo extraigo y me pagáis por ello. Es una manera de pensar, pero literalmente tuvieron que abandonar el proyecto porque Yasuní es una parte que está en el río Napo, en el Amazonas, y tiene frontera con Perú, y Perú está extrayendo en el otro lado, mientras tú estás intentando salvar tu reserva, tu biosfera, pues hay otro lado que le importa tres narices, y además que Perú tiene historia de este tipo de salvajadas. Entonces, claro que ha habido gente que ha intentado, supongo, desde el punto de vista institucional, luchar contra esto, pero bueno. Yo no sé, que me parece un poco injusto exigir a los países que están en vías de desarrollo, por ejemplo, ahora mismo en el caso de Libia, decirle, no, es que el petróleo tiene que estar barato, porque para que las sociedades abandonen la producción. Es que además es una lógica estupidísima. Sale el tío, el presidente de la Royal Shell Dutch, diciendo que están preparados para petróleo a precios bajos. Bueno, y después de estos datos para nada halagüeños que nos han dado sobre nuestro futuro y sobre nuestro clima, pues bueno, que hacen que a uno le hierva un poco la sangre y le crezca una cresta, y por eso vamos a ir a escuchar un poco de Punky. Pues se dice Punky, no Punk, eso está mal dicho, claramente. Y vamos a escuchar a igual al grupo que más se ha cantado en esta casa, para desgracia de Robert, que ha tenido que aguantar todas las canciones. Pero bueno, al final se las va aprendiendo. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Vamos con ellos, con los Lendakaris muertos. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Gasolina! No suben las gasolinas y las ganas de armarla con el precio del barril. ¡No llenamos las garrafas! Escuchando los 40 he encontrado la respuesta. Te regalan gasolina, patrocinan la revuelta. gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolinas y las ganas de armarla. Con el precio del barril no llenamos las garrafas. Escuchando los 40 he encontrado la respuesta. Te regalan gasolina, patrocinan la revuelta. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú me pides fuego, yo te daré gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Está escuchando Radio Zupi. Bueno, a lo que voy, que el caso es que es una necesidad ir a un modelo de emisiones cero, teniendo en cuenta todos los problemas sociales que puede tener en países, por ejemplo, de la OPEP, que se han beneficiado de haber nacionalizado sus reservas antes de que se las estuviesen expoliando países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, etcétera. Y es injusto para ellos, a priori, pero esto es un problema que nos atiene a todos. Y el ideal, entiendo otra vez que es utópico, pero el ideal, teniendo en cuenta cómo funciona el mundo ahora, pero habría que caminar hacia esas emisiones cero. El problema no es técnico, el problema es sociocultural y socioeconómico. Y pues eso, para ello se necesitan proyectos, que los hay, de un tránsito brutal, de una transformación del modelo económico. Comenzar a vivir del sol y a decrecer energéticamente. No podemos seguir con este modelo capitalista a estos niveles. Hay que relocalizar las economías, hay que cambiar el modelo de transporte. El hecho de que del vehículo propio es tremendamente insano a nivel ambiental. Es una de las razones por las que más se producen emisiones. Todo el tráfico de mercancías, hay que volver hacia modelos agroecológicos. Y otra cosa muy importante es la relocalización de las economías. Es decir, si yo no puedo tener kiwis de Nueva Zelanda o comprarme un móvil en China que en 3 días lo tenga en mi casa, pues a lo mejor es que esas necesidades no son reales, ¿no? En definitiva, al final es un modelo anticapitalista. Bueno, no sé si es anticapitalista, por lo menos es distinto al que tenemos ahora. Lo mismo de todo, encuentras un genio del capitalismo que te puede hacer un mercado de lo que dices. Posiblemente. Pero bueno, o sea, todo es mercantilizable, hasta el anticapitalismo también. Y eso no significa que sea malo. Lo que dices tú es muy positivo y yo creo que cualquier persona estaría racionalmente de acuerdo. El problema está en que las políticas que se están haciendo actualmente van dirigidas a que vamos a tener petróleo para mucho tiempo. Por ejemplo. Y gasoductos. Sí, este es un premio para los que se han quedado hasta ahora. Mira, tenemos 3 cosas que han pasado hasta ahora últimamente importantísimas. La oferta pública de inversión de Aramco, de la empresa nacionalizada del Reino de Arabia Saudí, que va a vender un 10% de las acciones. Y esta oferta se ha posicionado sobre todo Goldman Sachs por delante. Posiblemente el efecto que tenga esta oferta es que al entrar en la bolsa, estar en listados de donde se pueden comprar acciones de esta empresa, ellos tengan que abandonar la OPEP porque son una empresa, digamos, en un listado norteamericano, no puede estar dentro de un lugar donde se dirigen los precios. Sería acusada de estar en un trust. Antes has mencionado trust, pero no has explicado lo que es. Un trust es un lugar donde se hacen unos apaños entre los productores, distribuidores de una cadena de producción para regular los precios, de tal manera que es una organización que aparentemente está dividida en diferentes empresas, pero en realidad es un monopolio donde la confianza, el trust entre los diferentes jefes de esas empresas está delegada en unos representantes en reunión. Por ejemplo, puede haber 40 empresas con 9 delegados que deciden por las 40. Y eso de alguna manera crea una especie de monopolio. No. Uh-huh. En alguna manera el cartel de la OPEP se puede llamar un trust, porque ahí están regulando la oferta mundial de petróleo, la de las exportaciones y la producción. Y bueno, luego tenemos, eso es fundamental. Arabia Saudí necesita que los precios lleguen a estar en $60 el barril para poder vender Aramco y que sea rentable las operaciones. Y están por 55, 56, depende mucho de las especulaciones. Luego, tenemos el mayor recorte de la historia en impuestos en Estados Unidos, que ha beneficiado como 91 trillones a las empresas del mercado energético. ¿Quién paga eso? Lo pagan las familias a las cuales les han negado las exenciones, que se dice en inglés, en español serían las excepciones. Por ejemplo, el hecho de que tengas 1 o 12 hijos les es indiferente, ¿no? No tienes una reducción a la hora de calcular cuánto dinero tienes que pagar en la declaración de la renta por tener situaciones de este tipo. Cosa que antes sí se tenía en cuenta. El aislacionista Trump. El aislacionista Trump ha hecho un plan de austeridad brutal. Brutal. Y este plan de austeridad lo ha derivado a beneficiar a las empresas por encima de muchas otras, a las empresas del mercado energético, con el fin de que puedan continuar con la extracción del petróleo del fracking. Hay que recordar, incluso del mercado del Brent, o de cualquier otro refinado, petroquímicos, hay que recordar que el secretario de Estado, Rex Tillerson, es el antiguo CEO de Exxon, la empresa, la mega empresa, ¿no? Y dejó esta empresa para incorporarse, aunque ya iba a estar siendo, ya se iba a jubilar. No es que fuera que vaya a dejar esa empresa, pero la dejó antes de jubilarse para sumarse como secretario de Estado. Y aparte, China. Sí, es verdad, China, el petroyuan. La recuperación de la moneda con patrón oro, es decir, que tiene una base donde tú puedes cambiar esa moneda por la materia prima, por el oro, los lingotes. Y entonces China está estableciendo un cambio para muchos países, a los que están sumándose Venezuela, Rusia, donde su petróleo se comercia en yuanes con una base en oro. ¿Esto puede cambiar el mercado petrolero? Bueno, lo que puede mejorar en muchísimos países, sin duda alguna, es el problema de la corrupción. Porque el dólar estimula, por lo menos por lo que yo he visto, la corrupción en países como Venezuela, como Ecuador, como Brasil. El simple hecho de que se intercambien las materias primas en dólares, eso, el dólar es una moneda muy ávida, es fácilmente cambiable, en esos países tiene mucho valor, el mercado negro la sobreestimula. Y luego, en yuanes, pues no va a ser tan fácil para ese mercado negro, ni tan fácil para la corrupción. Por lo tanto, eso va a parar de alguna manera la corrupción, hasta que se regularice y vuelva, hasta que la gente se adapte al yuan y vuelva a la corrupción toda la vida, pero va a parar la corrupción y por lo tanto va a incrementar la producción. Eso es una cosa que en Venezuela se está luchando desde hace 10 años en incrementar la producción, por ejemplo. Y yo creo que esas tres cositas son las más importantes que de actualidad real sobre el petróleo. Bueno, nos hemos pasado hoy un poquito de tiempo, pero el tema lo requería. Teníamos un montón de cosas que contar, como habéis visto. Y nada, solo vamos a hacer una mínima reflexión final diciendo que es una realidad esta materia prima, este oro negro, este motor que nos mueve día a día, va a llegar a su cénit, y que los países del norte, los países opulentos, aquellos que más hemos consumido y disfrutado este bien en los últimos años, tenemos que ejercer un cambio de modelo. No podemos basar nuestro futuro en hacer que paguen por nuestros actos países del sur ni generaciones venideras. Ni especies que nos acompañan. Por supuesto, también. Y la realidad es que nos guste o no, el cambio de modelo se va a tener que hacer. O sea, esto ahora mismo no es una imposición, es, como nos comentaba antes Cacho, es una advertencia. Podrá tardar más, podrá tardar menos, podremos mitigarlo, pero es una obviedad que tenemos que cambiar nuestro modo de vida, nuestro modo social y cultural, básicamente. Desde luego también tendremos que cambiar industrias y cerrar ciertos sectores y remodelar otros, cambiar el modo que tenemos ahora mismo las urbes, retomar la tierra y sobre todo redistribuir el trabajo. Son cosas necesarias. Quizá no hoy, quizá no en 20 años, quizá 60, pero cuanto más preparados estemos, mejor nos irá cuando llegue el momento. Y para esos países productores que en definitiva se merecen también sacar su parte del pastel, llevarse algo más que las migajas que siempre les dejamos, retomo unas frases de Cacho diciendo que no se preocupen, que para este cambio que nosotros queremos dar vamos a seguir necesitando gasolina, porque al fin y al cabo los cócteles Molotov pues no se rellenan solos, ¿no, Cacho? No sube la gasolina y las ganas de armarla. Bueno, hoy vamos a anunciar un artículo que bien podrían haber leído aquellos que buscaban a cualquier precio petróleo fuera de sus fronteras. El artículo 29 de la Constitución de Uzupis. Nadie tiene derecho a compartir lo que no posee. Y nos despedimos con una canción del grupo soul estadounidense Tower of Power. Una reivindicación sobre el consumo desenfrenado del petróleo y un aviso sobre su cénit. Eso sí, lo hacen con un ritmazo del bueno. Así sí que dan ganas de luchar. Parece que estos se tomaron al pie de la letra lo de Emma Goldman, de si no puedo bailar, no es mi revolución. Hasta la próxima.